Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz, viene anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, ve que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús. Pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. No Noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor, coros celestes que esparcen su luz. Gracia y gloria en gran plenitud, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Brilla la estrella.